Radio Splendid informa. Hora 8, un minuto en toda la República Argentina, temperatura actual 16 grados, 5 décimos, humedad 99%. Por el cierre de cursos, docentes porteños proponen un paro. Los maestros agrupados en ADEMIS se reunieron con autoridades del Ministerio de Educación de la ciudad y no acordaron la suspensión de la medida de cierre de 221 grados. Los dirigentes propusieron un paro a efectuarse el 10 de abril, aunque deberá ser convalidado por una asamblea. Una procesión por la ciudad anticipará el Domingo de Ramos. Desde las 16, una columna saldrá desde Liniers y otra de 11 para converger en la Basílica de San José de Flores, donde se realizará una misa. Durante la caminata, obispos y sacerdotes prevén bendecir comercios y transeúntes, a quienes obsequiarán ramos de olivos y estampas. Hoy se apagarán las luces de todo el planeta para tomar conciencia del cambio climático. La convocatoria será de 20:30 a 21:30 y se llevará a cabo en más de 5.000 ciudades de 135 países. La consigna será: apaga la luz, enciende el planeta. En Buenos Aires el cielo está despejado, temperatura actual 16 grados, 5 décimos, humedad 99%. Informó Radio Esplende, todas las voces. En 990 kHz transmite LR4, Radio Esplende, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Esplende, todas las voces. Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Delfrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Yo no sé si no era viernes. ¿Vos te acordás, negro? Viernes era el día, el 2 de abril del 82. Creo que fue un viernes. Sí, puede ser, Yo me acuerdo, me levanté. Yo estaba en la colimba. ¿Estabas en la colimba? Estaba haciendo el servicio militar. Ah, no sabía, eso no me la contaste nunca. ¿Nunca te conté? No. Uy, te voy a contar lo que fue esa mañana. ¿Pero vos qué sos? ¿60? Tres. Con Fito a la cabeza. Fito y Kennedy a la cabeza. No me habías contado nunca que estaba bien. Sí, estaba haciendo el servicio militar. Incluso cuando yo cuento esto en las escuelas, en donde uno tiene el privilegio de ser invitado para dar charlas sobre la dictadura, sobre Malvinas, yo siempre cuento, yo estaba haciendo la colimba. Entonces cuando vos decís colimba, para nuestra generación está bien la palabra. Corre, limpia, barre, claro. Pero para los pibes le tenés que decir. Colimba es una palabra que es la síntesis de tres verbos: corra, limpia y barre. Exacto. Entonces empezás a hablar del servicio militar. Y habíamos ido a entrenar durante toda esa semana, los últimos días de marzo, como ahora, habíamos ido al Tiro Federal de Rosario a entrenar tiro justamente con el fusil automático boliviano, más conocido como el FAL. El FAL, claro. 762. Un arma de la década del 50. Que era el arma del ejército. El arma. El más sofisticado era el FAP. Claro. Que era el fusil automático pesado que necesitaba, claro, un trípode para apoyarlo. Así que fuimos a disparar durante todos esos últimos días de marzo. Estábamos en plena instrucción militar, en plena instrucción de guerra, como le llamaban pomposamente ellos. ¿Dónde estabas? en el batallón de policía militar 121 en Fray Luis Beltrán. En Beltrán. En Beltrán. Así que fuimos a tirar ahí y no salían los tiros. Vos disparabas, gatillabas y no salía. Entonces ese 2 de abril nos despiertan, suponete, en lugar de las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y nos dicen: soldados, formamos parte de una gesta histórica, hemos recuperado el territorio irredento de las Malvinas. Oh, dice mierda. El subteniente Insúa se llamaba en aquel momento. Y me acuerdo que el tipo dice: ¿alguna pregunta en este momento histórico, soldado? Y yo, como siempre fui un imbécil, levanté la mano. Le digo: permiso, mi subteniente, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, soldado, adelante. Mi subteniente, le vamos a tirar a los ingleses con lo que tiramos ayer. Yo te puedo creer que le preguntaste eso. El baile que me comí. Hasta ahora me duele la cintura. Pero claro. Estuve 3 horas alto rana, cuerpo a tierra. Pero claro, negro. ¿Cómo le vas a preguntar eso? Pero usted es un inglés, un traidor. Totalmente. De todo, me dijeron. Eras el hijo de Thatcher en ese momento. ¿Qué lo parió? Pero vos mirá. Inolvidable, inolvidable. Claro que lo que yo viví era una estupidez al lado de lo que entraron a vivir mis compañeros. Porque además, ¿sabes lo que hicimos después? A los días, como estábamos en el batallón de arsenales Fray Luis Beltrán, el famoso área San Lorenzo, de donde salieron las armas para Croacia y para Ecuador, en el tráfico de armas, entre otras cosas, desde allí nos hicieron cargar los fusiles. Y los fusiles que cargábamos eran los mismos que nosotros habíamos intentado disparar en el tiro federal de Rosario. O sea que los pibes que iban a recibir las armas allá se iban a encontrar con la misma desgraciada sorpresa que nos encontrábamos nosotros. Con la diferencia que con un enemigo adelante. Claro. No, y además con la cuestión clarísima que el ejército argentino armaba a sus soldados con armas de la década del 50 para pelearle a la primera potencia de Occidente, que era Estados Unidos, apoyando a la tercera potencia de Occidente, que era Gran Bretaña. Lo más impresionante igualmente es que fuimos a volver a tirar para hacer la práctica al lunes siguiente, y la gente nos saludaba cuando íbamos en los Unimog. El Unimog es el... Sí, sí, el camioncito. El camioncito del ejército, tan claramente distinguido. Nos saludaban con banderitas y te regalaban las banderitas. Cuando me regalaron la banderita de plástico, la banderita argentina para celebrar la recuperación de Malvinas frente al imperialismo inglés... ¿Dónde había sido fabricada? Made in Hong Kong. Vamos, la academia todavía, claro. Y seguro. Y ahí estábamos bien con los chinos. Teníamos la idea que había algo raro en toda esta historia, había algo que no iba a terminar bien, ni mucho menos. Ahora, siendo franco... Fueron... Pará, y te doy el colmo. Con los años después me iba a convertir en una especie de galtierólogo yo, con los años, cuando hice toda la investigación. Sí, sí, sobre la participación del segundo cuerpo en la represión. Y Galtieri saliendo del segundo cuerpo de ejército. En aquel momento Galtieri era Perón. Sí, me imagino. Porque en el... Y en Rosario, además, que donde él había estado. Bueno, pero nadie lo recordaba en Rosario, este era el tema. Galtieri aparecía en el balcón y recién aparecía en la historia para los rosarinos. Hasta el día de hoy, Galtieri no tiene relación con Rosario. Por eso nuestra insistencia permanente de decir Galtieri fue lo que hizo porque estuvo en Rosario y recibió el apoyo, y Malvinas empezó en Rosario. Pero fíjate vos esta locura de lo que significa el dado de Malvinas, porque para mí es el dado. Malvinas tiene por lo menos 6 caras. Y según la cara donde caiga el dado del comentario, vos te vas a sentar de un lado o del otro. Entonces, en el dado de lo que significa esta cuestión de Malvinas, yo le mandé una carta a Galtieri. Perdón, ¿cuándo se la mandaste? Se la habré mandado el 10 de abril, diciéndole que por favor me mande a Malvinas. ¿Vos pediste ir a Malvinas? Sí, sí. ¿Y cuál era tu argumento en ese momento? Que quería estar ahí, donde se defendía la patria. Porque una de las caras del dado en la cual yo creía fervientemente, y en la cual creyeron fervientemente los pibes de nuestra generación, del 62-63, que fueron a pelear y morir a Malvinas, era que eso era un pedazo de la patria. Y que por primera vez estabas en una discusión existencial sobre aquello que te hacía ser argentino. Interesante esto. A ver, yo te planteaba, o te iba a plantear algo. Mirá vos lo que viene después. Claro, claro. Ahora te escucho y lo repienso. Yo soy de los que cree que en ese momento hubo un muy escaso porcentaje de la población argentina que tenían un escepticismo. Me parece que en un sentido basado, seguramente, en el cipayismo que caracterizó a buena parte de la sociedad, sobre todo la más aristocrática de la Argentina, que todo lo que venía de Londres y de Europa siempre era mejor que lo nuestro. Pero también en otro sentido, basado en el conocimiento empírico, o por haber estudiado también, de lo que significaba Gran Bretaña en términos bélicos. Yo me acuerdo de la frase de mi viejo, esa mañana del 2 de abril, yo cumplo años el 1 de abril. Había invitado amigos a casa, qué sé yo, y se habían quedado un par de compañeros míos del colegio, amigos, yo estaba en tercer año, en segundo año estaba en ese momento, se habían quedado a dormir en casa. Y mi viejo nos vino a despertar con un mate, y entró y dijo: che, los milicos tomaron las Malvinas. ¿Qué sé yo? Uno sabía que eran las Malvinas, pero no tenía ni siquiera en mente la posibilidad de que pudiera existir una maniobra, una acción militar como esa. Y entonces mi viejo, que era un tipo callado, pero hablaba poco, pero lo justo y necesario, dijo: estos no saben con quién se metieron. Vos no sabés lo que son los ingleses, Mauro. Y entonces me acercó una biografía del almirante Nelson. Y yo la verdad que no sabía mucho de lo que eran los ingleses. Pero el solo hecho de suponer que una isla que tiene menos que la superficie de una provincia intermedia de la Argentina, justamente por ser una isla aislada del resto del planeta, con disputas que tienen que ver con sus propios orígenes étnicos dentro de su propia superficie, se haya convertido en una de las potencias navales de la historia mundial, universal, de todos los tiempos, indudablemente nos hace suponer, o nos debió haber hecho suponer, que esos tipos no se iban a quedar quietos cuando alguien osaba tocarles un pedazo de lo que ellos seguían considerando parte de su colonia. Lo que pasa es que nunca fue el proyecto. Nunca fue el proyecto. Ahora, la única voz, porque estábamos en medio de la dictadura y también nos olvidamos, yo por eso digo que Malvinas... Las caras. Es un dado, es un dado. Dios no juega a los dados con el universo, dijo Einstein, pero el dado de la historia argentina juega con cada una de las caras que nos afecta a cada uno de nosotros. Si el dado cae justamente allí, en el territorio de la soberanía, vos no discutís lo que significa la causa Malvinas. Si el dado cae, como cae ahora, sin darnos cuenta que estábamos en medio de la dictadura, ahí te das cuenta que la cuestión de la soberanía territorial no tiene sentido si no hay soberanía popular. Pero eso lo ves ahora. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora, después estaba lo otro. Como vos decís, en medio de la dictadura y en medio de todo eso, el triunfalismo que te pasaba en el himno cada rato, que el rock nacional había reemplazado al rock en inglés, que hubo un festival de rock con rockeros absolutamente democráticos, pero estaban a favor de la reivindicación de Malvinas, en un festival histórico. Me acuerdo, por otra parte, totalmente. El rock jugó para la dictadura en aquel momento. Lo que aparece con claridad es una sola voz que puede burlar la censura, que es la voz de Ernesto Sábato. Sábato es el primero que dice: vamos a una derrota fenomenal, y lo peor, que nosotros le estamos peleando a Inglaterra y al imperio con chicos de 18 años. Y se larga a llorar. ¡Qué mirada! Impresionante. Escuchá vos que te gusta Sábato. Escuchá vos que lees a Sábato. No, me lo digo a Ariel, que está ahí. Y impresionante. Se ha transformado en un fanático de Sábato. Así que fue el primero, claro, en advertir sobre eso. Y en eso. Aquel momento, para los que leíamos Sábato, fue para nosotros ser una referencia, y que Sábato dijera en medio de todo eso que íbamos a la derrota y que además íbamos a matar a una generación de chicos de 18 años, oh, lo expresó con una claridad. Entonces después vinieron las editoriales, el diario La Nación, el diario Clarín, en Rosario el diario, claro, La Capital, diciendo del sollozo cobarde de Sábato. Te estoy hablando de diarios que después le levantaban monumentos. Sí, claro, a Ernesto, totalmente, Sábato. Pero Sábato fue el único el único en medio de la censura que imponía la dictadura. Después, por supuesto, estuvo Adolfo Pérez Esquivel, pero era absolutamente silenciado. Los que sabían lo que era la dictadura estaban tratando de sobrevivir. Pero además, el otro dato, vos decís, vos me lo mencionás a Adolfo Pérez Esquivel, que hacía poco había sido premio Nobel. Elegido premio Nobel. En ese momento, la oficialidad que va a Malvinas, seguramente hubo quienes no, pero el grueso de la oficialidad que va a Malvinas formaba parte del mismo núcleo duro de milicos que estaban torturando y desapareciendo gente en territorio argentino continental. Por el caso más claro, por supuesto, es el caso de Alfredo Astiz. Exacto, que integraba los grupos de tarea de la ESMA, pero no es el único. Vos sabés que el otro día hablaba con justamente el fiscal Cañón, que hizo una presentación junto a Adolfo Pérez Esquivel, Madre de Plaza de Mayo, ante la Corte Suprema de Justicia y el Centro de Excombatientes de Isla Malvinas de La Plata. Hicieron una presentación para que se consideren los delitos cometidos durante la Guerra de Malvinas contra los soldados argentinos como delito de lesa humanidad. De lesa humanidad, para que sean imprescriptibles, ¿no? Para puedan... de hecho es así. Bueno. León Gieco lo define claramente. Los chicos de Malvinas son tan desaparecidos como los otros desaparecidos de la dictadura. Exactamente. Bueno, y entonces, cuando presentan esto, ellos, en el listado de elementos que aportan, dan los antecedentes de muchos de los milicos, oficiales ellos, capitanes, que tenían participación directa. Por supuesto, figura Astiz. Pero había un nombre que a mí me sorprendió. El del capitán Giachino. ¿Se acuerdan del capitán Giachino? Y el primer muerto de Malvinas. Exactamente, el que el día del desembarco cae cuando se traba en combate. Bueno, ese tipo integraba los grupos de tarea de la ESMA. Sí, sí. Era un capitán de infantería de la Armada. Bueno, y de hecho, la figura en Malvinas que fue Zeinaldin termina siendo después, para el conocimiento histórico, uno de los hombres que es el nexo de la triple A con el Estado argentino. Nada menos que Mohamed Ali Zeinaldin. Así que me parece que esas son cuestiones que, por eso insisto, el dado de Malvinas sigue girando, y de acuerdo a la cara que exprese ese dado, una cosa es leer hoy la realidad, 30 años después, y lo que nos pasaba 30 años atrás, cuando esto comenzaba a suceder. Porque imagínate que en estos días estaba haciendo la famosa marcha de la CGT por PAN, por trabajo. El 30. Claro. 30 de marzo. Y que había sido ferozmente reprimida. Y muchos de los que fueron a la marcha, Mauro, después terminaron yendo a Malvinas. El caso más conocido probablemente sea el de Rubén Rada, que durante muchos tiempos fue el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas a nivel nacional, que es un muchacho de Rosario. Él estuvo en la Plaza de Mayo. El 30. Exigiendo con la CGT. Oh, mira vos. Lo del PAN, trabajo, dignidad, democracia. La consigna creo que era paz, pan y trabajo. Exactamente. Y después va a Malvinas. ¡Qué barro! Y hoy con él vamos a estar haciendo una radio en Rosario, mañana un gran recital en donde nadie cobra un peso de los músicos que van a estar allí, haciendo una vigilia para que cuando llegue el primer minuto del 2 de abril se cante el himno con Lito Nevia, Adriana Bonicio, los grupos rockeros rosarinos. ¡Qué lujo! ¿Pero por qué? Porque allí la cara del dado que elegimos es la cara valiente de los pibes que eran hijos del pueblo y que como hijos del pueblo sintieron que realmente estaban defendiendo la patria, haciendo abstracción de los propios oficiales cobardes, muchos de ellos torturadores, que los maltrataban permanentemente. Y se jugaron en serio por una causa en la que creen: pelear para que alguna vez la soberanía también sea que todos los argentinos tengan todos los días un plato de comida en cada una de sus mesas. Bueno, hablando de soberanía, vamos a hablar también de una soberanía sobre la que no se te está dando demasiada pelota en los medios de comunicación, y tiene que ver con la participación de efectivos, de tropas de élite norteamericanas en operaciones que se realizan en territorio argentino. Yo no lo puedo creer eso. ¿Cómo fíjate, es esa ¿no? historia? ¿Qué a 30 años de Malvinas. Qué paradoja, qué vueltas tiene esta historia, ¿no? Hay en la provincia de Chaco operaciones que se desarrollan siempre encubiertas tras el mote, tras la carátula de estudios científicos, trabajos de asistencia tecnológica, pero detrás de los cuales hay efectivos de militares de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya había ocurrido esto, a mí me tocó retratarlo cuando trabajábamos en El Médico del Conurbano, una publicación dedicada a las temáticas de salud pública, ya había ocurrido esto con el dengue. Cuando aparece el primer brote de dengue allí por fines de la década del 90, se descubre que los Estados Unidos tenían, trabajando en territorio argentino, bases donde había científicos militares que desarrollaban técnicas supuestamente para la eliminación del Aedes aegypti, que era el mosquito transmisor. Y uno no terminaba de entender. Es decir, mandaron a Rambo para pelear contra el mosquito. Exactamente. Me acuerdo que hicimos una tapa del médico, que era un marín con un aparato de flit en la mano, ¿viste? Con una flitera, y unos mosquitos que lo rodeaba. Pero claro, pero fue así. Y uno no tiene dudas de que sigue siendo así en innumerable cantidad de lugares del territorio latinoamericano, porque no es solo un tema argentino esto, negro. Hay bases norteamericanas con efectivos militares encubiertas detrás de muchos emprendimientos científicos, tecnológicos, de asistencia, con incluso la mascarada que a veces le da a las Naciones Unidas o estos entes que uno no sabe bien para quién trabajan. ¿Y cuántos de esos emprendimientos científicos tenemos acá en la Argentina? Bueno, hay unos cuantos. En Tierra del Fuego se viene denunciando sistemáticamente la existencia también de un espacio que se le ha cedido a los Estados Unidos para que trabaje desde una base pseudocientífica en la investigación del tema de los hielos. O sea, hay realmente un trabajo que muchas veces no se ve en la superficie y que uno supone debe tener que ver con la potencialidad estratégica que tienen territorios como el nuestro. O sea, Argentina tiene reservas de agua dulce, tiene glaciares, tiene un montón de cuestiones a las cuales habitualmente nosotros no le damos bola, como suele pasar cuando vos tenés algo que supuestamente te sobra, claro, sobre los cuales está posando la mirada el mundo desarrollado, porque a la larga o a la corta son esos reservorios naturales los que van a terminar salvando a la humanidad. Uno supone, desde este conocimiento de peluquería que tiene. O va a terminar salvando a los que negocien con la necesidad humana de salvarse. Exactamente. Así que, casi como en una parábola. Mirá vos, sobre 30 el tema años de soberanía, después. Vamos a hablar de esta cuestión. Negro, igual me gustaría quedarme con el principio de lo que vos proponías y trasladar esa propuesta a los oyentes. Sí, sí, sí. Que por favor nos llamen y que nos cuenten. ¿Qué pasaba el 2 de abril de 1982 con cada uno de ustedes, con cada uno de los que nos escuchan? ¿Dónde estaba? ¿Qué sintió en aquel momento? ¿Y qué fue sintiendo después? Porque en definitiva, insisto, el dado de distintas caras de Malvinas sigue evolucionando en cada uno de nosotros. ¿Qué sintió en aquel momento de Malvinas? ¿Qué pensaba? ¿Y qué piensa hoy en relación a estos 30 años de aquel intento de la dictadura por perpetuarse en el poder, como fue la recuperación de las Malvinas, que por supuesto es una legítima bandera de lo que tiene que ver con la soberanía territorial? También eso juega, si la soberanía territorial supone eliminar la soberanía popular, como en realidad es lo que quiso hacer Galtieri, y por eso él tenía este proyecto junto al almirante Anaya. Pero ¿qué sentía? ¿Dónde estaba usted cuando se enteró de la recuperación de Malvinas de parte de las tropas argentinas? Así que si quiere nos puede llamar. ¿A qué teléfonos? 4010-7157 es una de las líneas telefónicas, 4010-7157 o 4010-7158, 4010-7158. También tenemos una página web, la de la emisora, que es a través de la cual vos podés escuchar el programa si te tenés que ir, por ejemplo, y no tenés a mano una M o tenés problemas para sintonizarla. Podés hacerlo a través de la web www.splendid990.com.ar y también podés entrar a nuestro Facebook. Qué bien, oh, el Facebook de Sobre la Hora. ¿Dónde estabas? ¿Qué recuerdo tenés de aquel 2 de abril de 1982? Tengo un saludo para usted. Por favor, adelante. Roberto Segovia. Lo condenaron al gordo Segovia, sí, Mario Roberto Segovia. Le manda saludo. Dice, ¿en cuál de los juicios lo espera usted? Porque ahora tiene tres juicios más, Segovia, el rey de la efedrina. 9 años le clavaron a Segovia. Mañana... ¿A quién dejaron afuera, amor? Yo le quería preguntar eso. Hay unos cuantos que por quedaron eso afuera. ¿Usted me va a contar eso? En yo un quiero ratito, que usted me cuente. En un ratito el primero que pensé fue primero en Segovia, que se hubiera quedado sirviendo café. Pero esta semana, fíjese, no solo lo condenan a Segovia, sino que se profuga luego de que el fiscal Bidón entiende que se trata del responsable intelectual, Esteban Pérez Corradi. Claro. Alguien a quien nosotros, en País Narco, conectamos perfectamente, tanto a Segovia como a Pérez Corradi. Lo que son la vuelta de la vida, se vuelven a encontrar en Ezeiza, estando detenidos los dos. A Pérez Corradi lo dejan libre por una causa ajena y a Segovia lo dejan adentro. Ahora lo condenan a uno y al otro lo empiezan a considerar prófugo por aquel triple crimen de General Rodríguez. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Con la música de Serú Girán, canción de Alicia, nos vamos a las noticias en Radio Splendid. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 30 minutos, temperatura actual 16 grados, 5 décimos, humedad 99%. Homenajean a Raúl Alfonsín a 3 años de su muerte. A las 11 habrá un acto en el cementerio de La Recoleta, donde descansan los restos del exmandatario que gobernó el país entre 1983 y 1989. Luego, los participantes viajarán a Chascomús, donde se realizará a las 15 otro homenaje al exmandatario con la asistencia de su hijo Ricardo.

y de las cuales nosotros fuimos parte, indudablemente. Esto no pudo haber ocurrido, como digo, si todas las empresas periodísticas no hubieran sido cómplices del gobierno militar. En este momento que retrata este informe disparador, ocurrían muchas historias en paralelo en la Argentina. Una de ellas, realmente apasionante y fascinante, que ustedes van a ver cómo se conecta con el conflicto bélico que tenía en ese momento desarrollo en el Atlántico Sur, tiene como protagonistas a 7 pilotos de aerolíneas argentinas, que entre el 6 de abril, es decir, 4 días después de la ocupación del territorio malvinense por parte de las tropas argentinas, y el 9 de junio, es decir, 5 días antes de la rendición, realizaron 7 vuelos en los Boeing 707 de la aerolínea de bandera, de nuestra aerolínea, con destino a, escuchá, Tel Aviv, en Israel, Trípoli, en Libia, y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. ¿Para qué volaron estos pilotos? Es una historia fascinante que nosotros conocimos de la mano de un querido amigo y compañero, uno de los mejores periodistas de su generación, cuando la anticipó en el diario Clarín hace algunos meses. Pero uno suponía que detrás de esa historia esbozada, casi como la punta de una cartita, había una gran historia, y por eso Planeta acaba de editar Malvinas, los vuelos secretos, de autoría de Gonzalo Sánchez. Hola, Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mauro? Hola, Carlos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Gonzalo? Recuerden, bueno, volver a hablar con ustedes. Para nosotros es un placer, Gonzo. Recuérdenlo, ustedes, seguramente oyentes de este programa, fieles, estuvo aquí Gonzalo acompañándonos hace algunos meses, cuando vino a hablarnos de la Patagonia. De la Patagonia, claro. Exactamente, él es autor de otros libros relacionados con esta cuestión, pero ahora te metiste con una historia de esas que los periodistas, cuando las descubrimos, no podemos otra cosa que apasionarnos, ¿no? Y es que me pasó eso, Mauro, vos lo explicabas como lo iba a explicar, la verdad. No es que me metí con una historia, sino que me pasó por adelante un tema que me pedía laburar, no quedaba otra, ¿viste? Estábamos en más o menos a fines de diciembre, yo todavía estaba trabajando la Patagonia Perdida, que bueno, es un libro que quiero muchísimo, y seguí adelante con mi trabajo, y bueno, como seguramente te habrá pasado alguna vez, recibí un llamado telefónico con la historia esta que estaba dando vuelta, me contaron que estos hombres habían sido protagonistas de estos hechos y que estaban queriendo de alguna forma contarlo. No sabían cómo y no se animaban tampoco del todo. Tuve varias reuniones con ellos, me encontré primero sin grabador, un día llegamos a una oficina, un día de tormenta torrencial, donde los vi por primera vez, y me encontré con 4 viejitos que tenían un secreto y me lo querían comentar. Y así empezó toda la historia, y nos sentamos y les pedí por favor que me lo repitieran, porque al principio no lo podía creer, y después ya empecé a reconstruir el contexto histórico en el que se dieron esos vuelos, la vida de cada uno de ellos, y la historia en sí, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, la historia, como vos decís, el diario por suerte me dio la posibilidad del espacio que los diarios por lo general no te la dan. Tuve la suerte de hacer un habla tan primicia en el diario, pero sí, pedía mucho más que unas notas de historia, y a contrarreloj, porque también queríamos que a 30 años de la guerra esta historia terminara de quedar escrita. Bueno, nos sentamos todo el verano y estuve todo el verano dándole este y acá estamos, esto es Malvinas, los vuelos secretos. Vos sabés que hoy cuando hablábamos con Carlos de este libro le decía, mira, Gonzalo seguramente se fascinó con la historia y se mandó una delfradeada, porque delfrade es muy de hacer esta cosa, le encanta la historia y se sienta dos meses y te la escribe enseguida, ¿viste? Es que es así, ¿viste? Cuando la historia lo pide, lo pide, no hay nada que hacer. No, y además no puedes hacer nada en el día que no sea en relación a esa historia. No, yo, imagínate, Carlos, que además yo, bueno, como ustedes, yo trabajo con la actualidad, con las noticias, así que tengo que seguir adelante con todo. Entonces, bueno, no hubo vacaciones este verano y hubo mañanas completas de escritura, durante la tarde edición, retocar un poquito los textos y a la noche otro tanto, y así me pasé el verano, así que nada, está terminando una etapa de mucha intensidad, pero creo que valió la pena, Sí, por supuesto. A ver, esbocemos un poquito, tentemos a los oyentes para que vayan a la librería, creo que ya a partir de hoy lo pueden encontrar en todas las librerías. ¿Por dónde va la trama de la historia en términos concretos? Es decir, ¿qué es lo que fueron a hacer estos argentinos? ¿Cómo los convocan? ¿En qué marco se da esto que uno supone como un acto indudablemente también de patriotismo? Yo que leí tus textos en Clarín, subyace detrás de esto la idea de que esos tipos no hicieron lo que hicieron por plata. No hubo plata, no hubo nada. En realidad, ellos en ese momento eran los pilotos de la flota Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas, eran pilotos aerocomerciales, civiles, tenían ninguna relación con las Fuerzas Armadas, o sea, no eran militares, se dedicaban a llevar a la gente por el mundo, como cualquier piloto aerocomercial, eran tipos apasionados, felices con su carrera y con una vida común y corriente, con hijos, esposas, su casa, las boletas por vencer, ¿no? Las cosas de todo el mundo. Y bueno, cuando se avecinan las hostilidades, a partir del 2 de abril, a través de la jefatura de la presidencia de la empresa de aerolíneas, son convocados, se les pide que se les cuenta que existen una serie de vuelos especiales en los que se va a ir a buscar material especial, no le dicen armas, para el país, dado que bueno, se venía una situación de guerra con Gran Bretaña. No los obligan, se los proponen, les dicen pueden aceptar o no. Nunca ellos tienen contactos con militares, todo eso a través de las jefaturas de línea de la empresa, y dicen, bueno, son 7 vuelos de carácter confidencial y secreto, son vuelos sin seguro, fuera de todo protocolo, y no van a jugar un peso por esto, son vuelos de guerra. Así que a partir de ese momento estos hombres que se dedican, como decía, a volar, pasan a ser, digamos, el eje de una operación ultra secreta que consiste en volar 2 veces a Israel, 4 veces a Libia, a Trípoli, y un vuelo a Ciudad del Cabo en busca de armas. Lo que pasaba, para cerrar el contexto histórico, es que Gran Bretaña y Estados Unidos habían aplicado un brutal bloqueo armamentístico a la Argentina. Los militares argentinos no podían conseguir armas en ningún lugar del mundo occidental y tuvieron que echar mano a lo que pudieran para conseguir armamento y defenderse de una guerra que era inminente y que además no era una guerra contra una nación tercermundista, sino contra la OTAN. Ni más ni menos. Así que bueno, nada, los tipos apareció la oferta de Gaddafi, Gaddafi ofreció armas a la dictadura, Israel le vendía armas a la dictadura desde antes de la guerra, Israel abastecía a casi todas las dictaduras latinoamericanas a fines de los 70. Y lo de Ciudad del Cabo, lo de Sudáfrica, es una triangulación en la que estuvo aparentemente involucrado el traficante de armas Diego Palleros. Uh-huh. Así que bueno, nada, la historia. Qué lindo combo, ¿no? Qué fabuloso para encontrar. No, es una película, esto termina en película, Gonzalo. La verdad tiene el ritmo de una película, porque tiene el orden cronológico. Claro. Primero, segundo, porque tiene los elementos, y tercero, porque tiene el drama. Ningún vuelo es igual al otro, todos los vuelos se les pedían, los pilotos no se enteraban a dónde tenían que ir hasta que llegaban al aeropuerto de Ezeiza. Cuando llegaban a Ezeiza les decían, bueno, está despachado a Trípoli, por ahí no había ido nunca a Trípoli. A uno de ellos, Luis Cunibertis, por ejemplo, tuvieron que despegar primero, y cuando estaba en el aire, el tipo manejando el avión, no sé, conduciendo el avión, piloteando el avión, como quien dice, esperando que le dijeran, bueno, vamos a Córdoba, le dijeron, no, vamos a Libia. Claro, bueno, y hay una historia que yo me acuerdo en las notas queda muy bien retratada, que le dicen que tiene que volver, y el tipo estaba, bueno, espere novedades, y había un punto de no retorno después del cual, si pasabas esa línea, no podías volver ni llegar, y entonces estaban con una desesperación, o sea, había como mucha desorganización que uno imagina era propia de la dictadura militar, y en ese momento más todavía, ¿no? Claro, porque primero los niveles de improvisación eran muy altos, o sea, ¿no? Y este comandante, Sergio Bresciani, lo despachan a Ciudad del Cabo con la orden de llegar al aeropuerto de Ciudad del Cabo, ir hasta el sector militar, esperar que le cargaran el avión de armas y pegar la vuelta. La historia es que había unas 200 toneladas de armamento en el puerto de Bilbao, que parecía que España iba a colaborar con la Argentina, pero España venía recuperándose el franquismo y haciendo los deberes de manera prolija como para entrar en el mercado común europeo. Dijeron, si esas armas llegan a Argentina, a vos se te cierran todas las puertas. Entonces, ¿qué pasó? Aparecieron los traficantes de armas del momento y triangularon esas armas para que se fueran a Ciudad del Cabo. Entonces, se fueron para Sudáfrica y entonces desde ahí los militares argentinos ordenaron ir a buscarlas. En ese momento, además de Palleros, el que andaba dando vuelta por Ezeiza, y lo cuenta Ramón Arce en el libro, era Monse Alcázar. Monse Alcázar, eso que te iba a decir. ¡Qué lo parió! Era muy común que vos fueras a las oficinas del despacho de operaciones de Ezeiza y te encontrabas con estos tipos. Así funcionaba la cosa, era el mundillo de los traficantes de armas a principios de los 80. Ahora, estos comandantes de aviones, cuando llegaban a cada lugar, se encontraba como que ya lo estaban esperando a ellos y ni siquiera tenían que saludar, simplemente iban, le depositaban el avión y se iban, o tuvieron algún tipo de diálogo, de intercambio, y se enteraron de algunas cuestiones que después de alguna forma explican el resultado de la guerra. No, a ver, tenían situaciones bastante particulares. Qué sé yo, por ejemplo, Jesse Bresciani también es el hombre que viajó a Ciudad del Cabo, pero también voló a Trípoli. Cuando llega a Trípoli le dicen, mira, cuando sale para Trípoli le dicen, tu avión va con 26.000 kilos de manzanas que le manda de regalo del gobierno a Gaddafi por las armas que nos está enviando. Entonces el tipo, bueno, hace el plan con el plan de vuelo con esa carga de manzanas. Bueno, llega a Trípoli después de un montón de asuntos. Cuando llega a Trípoli lo hacen carretear, llega a un aeropuerto, a un sector militar del aeropuerto de Trípoli, viene un jefe militar, un coronel, sube al avión, cuando ve las manzanas, el tipo parece que empieza a insultar en todas las formas del árabe, obviamente el presidente no entendía nada. Presidente le había dicho, esto es algo que le manda a mi pueblo como regalo, por la ayuda, intentó, también improvisó un comentario. Y el árabe se puso como loco, gritó, bueno, puso una guardia armada en la puerta del avión, bajó y se fue. Se quedaron una hora arriba del avión, en silencio, sin saber qué hacer, ¿viste? Bueno, al cabo de una hora vuelve una comitiva, una jeep, una limusina negra, todo así. Viene una comitiva, baja un argentino, tucumano, teólogo, que era especialista en el Corán y hablaba árabe a la perfección. Se llamaba Eduardo Sarme, pero se presentaba como el doctor Alberto. Ese tipo era el enlace de toda la operación con Libia. Y baja ese tipo, Alberto, sube al avión y dice, bueno, ya pueden bajar, ya está todo solucionado. Bueno, nos baja. Lo que había pasado es que parece que por el Corán, cuando un islámico ayuda a otro, no debe recibir nada a cambio. Ah, mirá vos. Muy ofensivo para alguien que está colaborando. Y bueno, nada, ¿Y el tucumano qué era, decía Gonzalo? El tucumano es el origen de el acuerdo de armas con Libia, es a través de este hombre que se llama Eduardo Sarme. Eduardo Sarme era un teólogo tucumano. ¿Teólogo? Teólogo, amigo de un obispo que se llamaba Aníbal Fosbery, que era a su vez íntimo de Galtieri. Entre el teólogo Sarme y el obispo eran especialistas, estudiosos de los paralelismos entre la Biblia y el Corán. Mira qué interesante. Y tenían muchísimas relaciones con la Universidad Islámica de Trípoli. Por lo tanto, a principios de los 80, entonces, tenían como un vínculo con un mundillo de los árabes, y el pueblo libio, bueno, el pueblo libio, el gobierno libio, más que nada, tenía como buenas relaciones con la Argentina, a pesar de algunos episodios que había habido 10 años atrás con López Rega, y otras cuestiones más. Desde hace hacía tiempo el pueblo libio venía conversando de colaborar con la Argentina de alguna manera con algo, ¿sabes? Con que ni bien empieza el conflicto con Gran Bretaña, comienza a través de estos dos hombres, llega la oferta a la Argentina para ofrecer armas. Y Galtieri, justo hoy publicamos en el anticipo del libro El Fragmento, Galtieri no entendía nada, porque no entendía cómo este hombre, Gaddafi, enviaba armas y no pedía plata ni nada, ni dinero a cambio. La gente, los libios decían que era porque los acuerdos de armas que se tienen en ese momento, que existen, los documentos, los accedí para poder construir este contexto de la historia, dicen que son acuerdos firmados por el representante libio en la Argentina y por el gobierno argentino, y los libios dicen son armas enviadas para enfrentar al demonio imperial, para luchar contra el demonio. ¡Qué lindo! ¡Qué va! ¡Qué historia fantástica! ¿Y este Alberto dónde anda? Mirá, no tuve tiempo de buscarlo más. Yo lo estuve. Pero era la segunda parte del libro, ¿eh? ¿Pero qué la pasa? Segunda parte del libro. ¿Qué pista interesante? Es muy potente, no tiene un punto de descanso. No. Tiempo de nuevo, porque además, Gonzalo, me imagino que este tipo que existía allí, debe haber habido otros en los otros lugares donde buscaban. En Tel Aviv, por ejemplo, ¿quién los recibía a los comandantes? En Tel Aviv comandantes. La cuestión era distinta. En Tel Aviv tenían, como te decía, para fines de los 70, por una enmienda que hubo del gobierno de Carter a las dictaduras latinoamericanas, también se quedaron sin poder comprar armas al mercado occidental. Entonces allí eso lo aprovechó Israel, que tenía una industria armamentística fuerte, y empezó a abastecer a casi todas las dictaduras de Latinoamérica. Entonces cuando llega la guerra, había acuerdos preexistentes de armas que el gobierno argentino tenía compradas. Entonces cuando llega Israel, es la primera vez que las aerolíneas argentinas llega a Israel de la historia. O sea, ese vuelo, que es un vuelo comercial, me dio buscar pasajeros y buscar armas. Ya, wow. Y cuando llega al aeropuerto, los recibe una radarista, que era de otro personaje, una radarista de 30 y pico de años, parece que era una rubia bestial, y de lo buena que estaba, ¿no? Sí. Le decían Maxi, era de apellido judío, pero venía de Buenos Aires, había nacido, era de Almagro, y era la mujer que, como al parecer, tenía todo resuelto. Entonces los pilotos solo tenían que ser trasladados a un hotel, descansar, y cuando volvieran, esta mujer me decía, ustedes vuelan, el avión va a estar listo para partir. Y efectivamente, cuando volvían, el avión estaba hasta el techo de bombas, el techo de armas de todo tipo, y listo para partir, y por lo general excedido de peso. O sea que hay algo que es un punto común en todos los vuelos. Todos los despegues son proezas aeronáuticas, porque el exceso de peso del avión es notable, ¿no? Sí, sí. Notable. Sí, sí. Bueno, la verdad, Gonzalo, la alegría primero personal por la amistad que nos une y por ver cómo paso a paso va progresando esta carrera que, ya insisto, te coloca a vos como uno de los mejores periodistas de tu generación, y después el deseo ferviente de sumergirme en las páginas de Malvinas, los vuelos secretos. Sí, que ya empiece a escribir el guión cinematográfico. No, esta historia es una masa, esta historia. Sí. O sea, esta historia te va a dar grandes satisfacciones, me parece, en el futuro, más allá de las que seguramente ya te ha dado. Esta es una historia de heroísmo, mirá cómo lo define muy bien el prólogo, es una historia de heroísmo civil en medio de una dictadura feroz y una guerra absurda. Realmente una maravilla de síntesis, ¿no? Sí, el epílogo simplemente. Ay, no me diga que se cortó. Gonzalo. Se cortó. Ay, se nos cortó la comunicación. Sí, porque la idea era preguntarle cómo están hoy estos pilotos. Sí, bueno. ¿Qué pasó después de Malvinas? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo están hoy? Está muy bien reconstruido, él lo dice, ¿no? Esto de que se encontró, fue una reunión, le habían pasado el dato, y se encontró con un grupo de viejitos que querían contar una historia. Uno imagina que un piloto civil de una aerolínea comercial tan importante, claro, como Aerolíneas Argentinas, tienen seguramente un buen pasar, son gente de clase media acomodada. De hecho, así un poco lo relata en las notas que se publicaron en Clarín, claro. Pero lo interesante del caso es ver cómo esos tipos dicen, la reflexión final que yo recuerdo de las notas, me parece muy muy señera, dicen, ocurriera de vuelta esta quería, y lo volvería a hacer, porque para ellos Esto significó un acto patriótico. De patriotismo. Es interesantísimo, realmente lo recomendamos fervientemente. Malvinas, Los vuelos secretos, el libro de Gonzalo Sánchez que editó Planeta. Vamos a sortear entre todos los oyentes que se comuniquen a nuestros teléfonos un ejemplar que la editorial ha tenido la gentileza de enviarnos. Así que, a ¿puedo ver. ¿Puedo participar yo? Bueno, por supuesto. A usted se lo regalo, mire. A usted se lo regalo. Voy a la librería y se lo compro y se lo regalo porque usted se lo merece. 4010-7157 es una de las líneas telefónicas. 4010-7157. O si no, tenés el 4010-7158. Hay innumerables otras cantidades de medios de comunicación para hacernos llegar un mensaje, como el Twitter, el Facebook, pero llama por teléfono, que claro, es más práctico. Enseguidita Ariel empieza a repasar los primeros mensajes que nos están llegando. Le recordamos la convocatoria, que es muy simple. ¿Qué sintió usted en aquel momento? ¿Dónde estaba usted? ¿Cómo recibió la noticia de la toma de Malvinas? Y después, ¿cómo fue cambiando probablemente su punto de vista original hoy, 30 años después? Así que si usted tiene ganas, puede compartir con nosotros sus recuerdos, como lo han hecho muchos oyentes. Y de paso quiero saludar al oyente Ricardo Veiga, que nos mandó un hermosísimo relato sobre fútbol y patria, Mauro. ¡Qué lindo! Pero hermosísimo relato, en donde habla del Deportivo Cacica, que llega a la final de un campeonato de Primera D, porque en realidad Cacica era de un pueblo que nunca terminó de poner el nombre, que era el Cacicabo Gómez, que iba a ser el cabo del Ejército Libertador de San Martín, porque en un límite indefinido entre San Juan y Mendoza encuentra un tipo perdido y que le dice dónde puede ir. El tipo perdido era el general San Martín. Entonces San Martín le promete que él iba a ser el Cabo Gómez si se sumaba al ejército. En un ratito ampliamos, porque esta historia es una maravilla. También es maravillosa.